Bienvenidos al podcast del Mundo Exterior. Hola, muy buenas. Bienvenidos a este capítulo 16 del podcast del Mundo Exterior. Hoy somos 7 de marzo del 2012 y Apple acaba de presentar su Keynote. Bueno, en el momento de empezar a grabar esto aún no ha terminado y hoy quiero hablar un poquito sobre lo que han presentado, más que nada porque sé que me van a entrar ganas de escribir algo y grabar algo, y como ahora tengo un ratito y mañana seguro que no lo tengo, pues prefiero hacerlo ahora y ya sacármelo de encima, porque si no me voy a quedar con las ganas. Entonces deciros que este podcast, este episodio va a ser íntegramente hablando de este tema. Así que espero que no os moleste. Si sois unos haters, como dicen, de Apple, pues no creo que os guste. Y si os interesa un poco la opinión que tengo sobre lo que han presentado y queréis saber un poquito las novedades, pues aquí seréis bienvenidos. Empecemos, pues. Como siempre y en cada Keynote, han empezado por dar un poquito de datos. 362 tiendas físicas son las que tienen. Y es impresionante saber que tienen más de 110 millones de visitantes solo contados en el último cuatrimestre de 2011. Sin duda es una pasada de gente que puede llegar a tener estas tiendas de Apple. Bueno, luego de esto han empezado a hablar de la era post-PC. Muchos dicen que, bueno, incluso he leído antes un artículo sobre que la era del PC se había acabado. Bueno, eso no. Los periodistas es lo que dicen, pero eso no es lo que intenta decir Apple, sino la era post-PC lo que significa más que nada es que el PC deja de ser el centro de nuestros dispositivos. Ahora los diferentes dispositivos e incluso la nube es el centro de todo, ya no tenemos que depender tanto del ordenador como hasta ahora. Incluso la movilidad es un tema muy importante y por eso los dispositivos móviles como el iPad o el iPhone están teniendo tanto éxito últimamente. Después de esto, pues han dado una pequeña alegría, quizás, y es que ahora iCloud acepta películas y series. Y no solo eso, sino que las acepta a una resolución de 1080, a alta resolución. Aparte, también sincronizará las listas de reproducción que tengamos en iTunes. Pero claro, lo importante es que en 1080 en alta resolución en iCloud quiere decir que, estupendamente, tenemos un nuevo Apple TV. Un Apple TV de alta resolución. Y no solo eso, sino que nos trae una interfaz renovada, aunque seguimos sin ver aplicaciones de la App Store. Las aplicaciones que habrá son las de siempre, las ya permitidas, Vimeo y algunas específicas para América. Entonces lo de las aplicaciones en el Apple TV aún queda lejos. Por otra parte, esto creo que es una buena cosa, porque por fin podremos ver películas y las series sincronizadas desde iCloud y en el Apple TV, aunque veremos todo esto cómo llega a España. Pero bueno, la otra pregunta que me surge es si los que tenemos el Apple TV 2 tendremos esa nueva versión con la interfaz renovada, porque parece que está muy guapa. Creo que sí, porque como el Apple TV lleva una versión de iOS modificada, pues supongo que esta renovación de interfaz vendrá con iOS 5.1, que es lo siguiente que han comentado. iOS 5.1 está disponible a partir de hoy, entonces seguramente cuando estéis escuchando esto ya lo podréis descargar. Otra de las cosas que han comentado sobre iCloud es una definición que me ha gustado mucho, que ellos lo definen como es simple, elegante, automático y sencillamente funciona. iCloud te mantiene sincronizado tu contenido entre todos los dispositivos. Esto creo que es la definición de iCloud. Por mucho que los usuarios nos emperremos a querer un Dropbox, a querer un servicio de almacenamiento, todas estas cosas que quizá la competencia ofrece, quizá Google con las cosas nuevas que está sacando puede llegar a ofrecer, pero lo que no llegamos a entender es que iCloud no es eso. iCloud se trata de sincronizar, de ser transparente y de que sea todo automático. Es faena de los programadores, de los desarrolladores, los que tenemos que integrar todo esto en nuestras aplicaciones para que todo esto llegue al usuario, y porque sin esto iCloud no es nada. O sea, Apple usa iCloud en sus aplicaciones, pero si los usuarios no ven eso reflejado en las otras aplicaciones de terceros, todo esto no sirve para nada. Pero me encanta mucho que Apple defina iCloud así, porque es como lo vendía al principio, por mucho que los usuarios y los blogs y toda esta gente quiera cambiar la imagen de iCloud, pero no, iCloud es sencillamente eso. Simple, elegante, automático, funciona y solo se preocupa de mantener la sincronización entre todos tus dispositivos. Entrando ya en el anuncio del iPad, tengo que decir que con la primera imagen he dicho no hay botón. Pero no, luego en las siguientes imágenes, supongo que como lo primero que han enseñado era blanco y el botón blanco, pues no se veía mucho, pero sí, hay botón definitivamente. O sea, los rumores ya se han acabado. Entonces dicen que con este nuevo iPad vuelven a redefinir la nueva categoría de producto que anunciaron con el iPad que anunciaron hace ya 2 años. Porque recordemos que el iPad no fue solo un nuevo producto, sino fue una nueva categoría de mercado que estaba entre los smartphones y los ordenadores. Esa categoría que querían tener los notebooks y que Steve Jobs, con una elegante transparencia y una animación en Keynote, derrocó y puso el iPad en su lugar. Han remarcado que en estos 2 años el iPad se ha convertido en el mejor dispositivo, en la mejor herramienta para hacer muchas cosas. Para leer el correo, acceder a la web, leer e incluso jugar. Hay que decir que esto no es así para todo el mundo. Mucha gente dice que un dispositivo de este tamaño no sirve para tantas cosas, pero yo creo que es la mejor interfaz que te puedes imaginar. Yo, por ejemplo, si tengo que leer artículos o solo consultar la web, vamos, las cosas que hacemos la mayoría de veces, pues yo creo que el iPad es lo mejor que existe para ello. Te puedes sentar en el sofá. Creo que la imagen que vendió Jobs al presentar el iPad fue esa. Sentarte en el sofá y acceder a todo el contenido que te brinda de una forma cómoda y así. Cómoda y solo estar para eso. No queremos que los tablets quieran hacer mucho más, que es lo que intenta hacer la competencia. Pero bueno, esto ya va un poquito de opiniones, pero es cierto que con estos 2 años el iPad ha marcado un nuevo mercado y lo estamos viendo con la competencia poniéndose al día. Han comentado que ahora mismo en la App Store hay 200.000 aplicaciones específicas para el iPad, o sea, customizadas con una interficie precisamente adaptada al iPad, y que esto es la gran ventaja del dispositivo que te ayuda a relacionarte con la web y con la tecnología de una forma mucho más elegante, porque hay que reconocer que esas interficies tan preciosas y elegantes que tenemos en el iPad y esa posibilidad de contactar directamente con la aplicación, de arrastrar nuestros dedos por la pantalla y sentir que estamos moviendo las tablas, las vistas, leyendo, eso es una experiencia de usuario única que no encontramos, por ahora al menos, en otros tablets, por mucho que lo intenten. En la Keynote han comparado con un tablet de Samsung, que dicen que ha habido más de 100 tablets lanzados este año por la competencia y que es una buena competencia, es muy competitiva, pero que no hay nada como suyos. Y como ejemplo han puesto la aplicación de Twitter para un tablet de Samsung, el Galaxy Tab, y se ve simplemente como una aplicación para smartphone corriendo en un tablet. Y es que realmente es lo que es. No, los programadores, no se sabe por qué, pero no adaptan esas aplicaciones a las grandes interficies. Como podemos ver la pasada de aplicación que es Twitter para iPad, a mí me encanta, o la nueva aplicación de Tweetbot que han sacado para iPad. Esas aplicaciones que aprovechan 100% lo que nos brinda el dispositivo. Por ejemplo, hay otra de Yelp que han enseñado en el mismo tablet y todos son listas de smartphone, de pantalla pequeña, pero con una pantalla grande y mucho espacio en blanco. Entonces han remarcado que en el iPad los diseños están marcados para seguir y aprovechar la gran pantalla que tiene. Esta es la razón principal por la que el iPad continúa siendo un tablet competitivo y que sigue atrayendo tanto a la gente. Estoy totalmente de acuerdo en lo que han dicho y en todo esto, pero yo tengo que remarcar que esto tampoco es una marca de distinción, porque de hecho son los desarrolladores lo que hacen esto. El día que los desarrolladores de otras plataformas se espabilen y empiecen a desarrollar cosas tan bonitas como en el tablet de Apple, creo que esto puede cambiar. Aunque sí es cierto que hoy por hoy no hay ni punto de comparación entre las interfaces de las otras plataformas con la de Apple. Y esto parece que va a ser así durante bastante tiempo, y ha sido así desde hace mucho tiempo. Llegados a este punto, Tim Cook ha empezado a hacer un poquito de broma sobre que todo el mundo está esperando cuál va a ser el siguiente tablet que va a derrocar al iPad 2, que va a ser más guapo que el iPad 2. Tengo que decir que durante toda esta keynote ha habido un poquito un ambiente de, quizá de más, haciendo más coñas que cuando había Jobs. Pero no está mal, pero bueno, me hace falta ver el vídeo de la keynote, que cuando tenga un rato lo veré, para ver qué transmite Cook en el escenario y cómo se desenvuelve Apple sin Jobs en estas keynotes. Y bueno, contestando a la pregunta de quién iba a hacer el nuevo iPad Killer, pues está claro que es Apple. Apple ha sacado otra vez un nuevo iPad, del nuevo iPad, que dicen que vuelven a redefinir esa categoría que hicieron con el iPad original. La gran ventaja es la Retina Display, que tan anunciada estaba, y que nos cuentan que no lo podremos creer hasta que no veamos lo impresionante que es. Yo creo que puede ser una pasada, porque viendo la Retina Display del iPhone 4 y del 4S ya alucinas cuando ves pantallas de otros teléfonos y dices, pero esto es muy viejo. O sea, simplemente esa resolución es una pasada, y tenemos que pensar que es una resolución de 2048 por 1536 píxeles. Esos son 3,1 millones de píxeles y metidos en un dispositivo móvil. O sea, comparándolo con una tele de Full HD que tiene 1920 píxeles por 1080, el iPad tiene 1 millón más de píxeles que vuestra tele Full HD, metidos todo en una pantalla muy pequeña, comparada con una televisión. O sea, yo no sé qué resolución, o sea, los números los sabemos, pero ver eso en directo y trastear con esto puede ser una pasada. Y no solo han mejorado la resolución de la pantalla, sino que le han hecho un 44% de color más saturado, por lo que se va a ver mucho mejor también. Y bueno, la siguiente cosa que han dicho del iPad es el nuevo procesador, un renovado A5X, que nos trae los gráficos quad-core al iPad. Todo esto que han anunciado tanto en el Mobile World Congress y lo que me quejaba yo en el podcast anterior, de que todo el Mobile World Congress han sido tablets y teléfonos anunciando procesadores quad-core, pues bueno, Apple nos trae su nuevo quad-core, que está diseñado específicamente para aguantar toda esta alta resolución en el iPad. Haciendo un poquito de benchmark, comparándolo con un Tegra, siempre según Apple, dicen que es cuatro veces más de más potencia y dos veces más rápido. Claro, todo esto según Apple, ya lo sabemos, pero bueno, no deja de ser un nuevo procesador más potente que el que hay ahora, pero claro, todo esto es para aguantar la nueva resolución, que no es poca faena. Creo que con esto ya han puesto el iPad al nivel que requería para la competencia. Y lo siguiente es una nueva cámara de 5 megapíxeles, retroiluminada. Es, bueno, la cámara tiene la misma tecnología que el iPhone 4S, con el chip nuevo que han sacado, está específicamente preparado también para trabajar con esta cámara, con lo que tenemos estabilización de la imagen y todas estas cosas que ya vimos en el iPhone 4S, como autoexposición, autofocus, una buena cámara, aunque lo de siempre, no sé para qué queremos tanta buena cámara en un tablet, porque sí, para FaceTime le veo sentido tener una cámara de alta resolución, que tenga un balance de blancos correcto, pero ya tanto, pues tampoco le veo mucha utilidad. Creo que aquí Apple ha puesto esto, pues mira, para presentar algo nuevo, quizá lo que no hacía anteriormente de escuchar lo que las críticas decían y hacerles caso, pues yo creo, a mí me da la sensación que poniendo esta nueva cámara, quizás sí que han escuchado un poquito a la gente y han dicho, bueno, va, pues se la pondremos, pero creo que es totalmente innecesaria. Pero bueno, viendo los turistas que van haciendo fotos con el iPad por la calle o la gente en los conciertos grabando con el iPad, pues supongo que para esta gente chiflada pues le irá bien todo esto. Lo siguiente es una nueva característica, que es el dictado de voz. Ahora en el teclado de los dispositivos tendremos un micrófono que al pulsarlo podremos dictarle texto y iOS lo transcribirá a texto. Claro, yo cuando he visto esto, la gente dice que lleva Siri y ahora mismo no sé qué pensar, porque es una característica de Siri, pero que no sé si va a llevar Siri totalmente el iPad, aunque supongo que sí, está claro, ya lo veremos cuando lo saquen. Pues hasta aquí quizás son un poco las características más nuevas que nos han traído para nosotros, porque lo que viene ahora es lo que mucha gente decía que no pondrían, pero han puesto la nueva compatibilidad con las redes 4G, LTE. Y bueno, esto está muy bien porque supongo que en América ya toda esta tecnología está avanzada con las compañías de ahí, pero creo que en España aún nos queda un largo viaje para tener esto, porque además hay que decir que, claro, la nueva tecnología, comparándolo con el iPad 2, os puedo contar que el iPad 2 va a 3,1 megas por segundo en una red y a 7,2 en la red de HSPA. No me preguntéis mucho cómo van estas redes porque tampoco tengo mucha idea. Comparándolo con esto, el nuevo iPad va a 21 megas por segundo en HSPA Plus, que vaya nombrecitos también, y con otra red va a 42 megas por segundo y en la LTE puede llegar hasta 73 megas por segundo. O sea, va más rápido que los ADSLs que yo puedo tener ahora mismo, que puedo contratar para mi casa. Todo esto ya está en los proveedores, como digo, de América, ya están funcionando, por lo que no habrá problema. Pero claro, toda esta velocidad en un dispositivo móvil, con las tarifas de datos que tenemos hoy mismo en España, ¿qué pasa? Que en 2 días nos podemos fluir tranquilamente la tarifa de datos con estas nuevas velocidades. Entonces, si tienes que pasar de 73 megas, por poner el ejemplo máximo, a los kilobytes que te están dando ahora cuando te pases de la tarifa, pues ¿qué quieres que te diga? Hace falta que la tecnología avance mucho en este sentido, que las redes de telecomunicación se establezcan bien en todo el territorio. Y bueno, yo creo que es más una apuesta de futuro que no para ahora mismo, como mínimo en nuestro país. Aunque claro, yo también creo que es un poquito lo que ha hecho Apple con la cámara. Si toda la competencia empieza a poner esto, pues nosotros también lo tenemos que poner para no quedarnos atrás, para seguir siendo los líderes de mercado que son ahora. Y bueno, como digo, falta ver cómo va a llegar esto aquí. Luego de esto, pues han dicho que el iPad ahora podrá ser un personal hotspot, o sea, podremos compartir la red Wi-Fi que creará el iPad con otros dispositivos, siempre y cuando el operador lo soporte. Llegados a este punto, la duda que me surge es el tema de la batería. Porque claro, como ya me quejé también en el podcast de Mobile World Congress, nos presentaron dispositivos muy potentes con un bonito Android, con 4 núcleos y muchas cosas, pero claro, la batería de esos dispositivos, ¿cómo está? Eso nadie lo ha comentado. Y bueno, Apple nos dice aquí que sí, tiene un nuevo procesador, quad-core, que hace las cosas mucho, mucho, mucho más rápidas, pero que nos sigue dando la misma batería que el iPad 2. Y eso para mí es un gran acierto, porque el iPad 2, yo la verdad es que flipo con la duración que tiene. O sea, técnicamente tiene 10 horas de batería, o 9 en 3G, pero, o sea, con un uso normal del iPad, yo me puedo estar 4 días sin llegar a cargarlo, e incluso me he estado una semana fuera de casa y yo podía estar 3 días, 2 días y algo sin cargar el iPad, con un uso intensivo, leyendo feeds y navegando por la red y por Twitter y así. O sea, yo creo que la batería del iPad es una de las mejores cosas que tiene, que nos ha dado Apple. Y ahora con toda la nueva potencia que va a traer el nuevo iPad, que siga teniendo la misma batería, creo que es lo más bueno que han dicho. Porque claro, no hay que pensar solo en el procesador, sino que las nuevas redes, los nuevos chips de redes tan rápidas, supongo yo que consumirán más. Pues poder hacer un iPad que siga teniendo la misma batería, creo que es un gran acierto. Sobre el peso, pues me parece que así es un poquito más pesado, pero yo creo que va a ser lo mismo. Creo que aquí no han cambiado nada, igual que del aspecto físico, no creo que vayamos ningún cambio. Y precios. Precios, según veo, me parece que son un poquito más caros que el que teníamos ahora, pero nada, me parece que son $20 o así más caros. O sea, no creo que sea tampoco una cosa de quejarnos si nos traen todo esto. Lo que sí creo que es el cambio de Wi-Fi a 4G, me parece que sí que lo han subido un poquito. Pero bueno, la verdad es que tampoco lo veo un inconveniente porque ya al precio que está, por gastarte un poquito más, un poquito menos, tampoco viene de aquí. Hay que decir que el iPad 2 lo han dejado $100 rebajado. O sea, va a ser un poquito dispositivo de entrada. Y las fechas de salida son el 16 de marzo en los típicos países del primer mundo. Y aquí en España, pues nos tenemos que esperar el 25 de marzo. Todo se va a lanzar al mismo día. Dicen que es el mayor lanzamiento mundial que ha hecho Apple hasta ahora. Así que bueno, ya me gustará ver las colas que se hacen y las primeras sensaciones cuando este iPad esté en el mercado. Y ahora viene un poquito la parte más, quizá ya más aburrida de la Keynote, que es la parte de los desarrolladores. Bueno, los desarrolladores. Las empresas que han tenido acceso temprano a este iPad y que han podido sacar nuevas aplicaciones. Han comentado lo mismo que cuando sacaron al iPhone, que las aplicaciones serán reescaladas automáticamente, que los desarrolladores no tenemos que preocuparnos de nada, que los textos y las herramientas del propio SDK de Apple, o sea, la interfaz del propio dispositivo, se va a reescalar automáticamente a la nueva resolución. Y que, claro, si los desarrolladores queremos que se vea tan bien, pues tendremos que hacer las imágenes con un poquito más de trabajo que nos va a llevar esto, que bueno, eso ya es otro tema porque tenemos suficiente trabajo ya para desarrollar aplicaciones como para que tengamos que hacer este también. Pero bueno, quizás es un poquito más problema de los diseñadores. Pues nada, esto es lo mismo que el iPad 4, o sea, aplicaciones al doble de resolución. Poco más que comentar. A partir de aquí han presentado algunos juegos de Namco, de Sky Gunvals o algunos, como se llaman, que ha sido un juego de aviación. Y que bueno, juegos y más juegos. Ha vuelto a salir Epic con un nuevo Infinity Blade, que estos chicos parecen que sacan un Infinity Blade para cada dispositivo de Apple. Pero bueno, parece que está más guapo que los que hay ahora, con gráficos HDR, tone mapping, con luces, da unas luces mucho mejores que las que hay ahora. Bueno, dicen que el Unreal Engine está sacando todo el poder que puede sacar del iPad. Bueno, como los desarrolladores de juegos siempre dicen lo mismo de la máquina en la que trabajan. Y bueno, también ha salido Autodesk. Presentaron el sketchbook para poder hacer sketches en el iPad y así. Dice que puede exportar imágenes de hasta 100 megapíxeles. Bueno, han dicho que la experiencia en la pantalla Retina es una pasada. Lo he dicho que ya lo veremos cuando lo probemos, porque si no, no acabaremos. Luego Apple ha sacado sus actualizaciones gratuitas para la suite de eWork de iPad. O sea, están al mismo precio que hasta ahora y las han actualizado adaptándolas a la interfaz y añadiendo un par de cosas. También han actualizado GarageBand con un par de funcionalidades, que lo más destacable quizá es la sincronización con iCloud y nuevas opciones de compartir. Lo mismo para iMovie, con nuevas cosas como storyboards y nuevas funciones de edición. Y quizá lo más importante que han hecho es sacar iPhoto para iPad. Y yo, por lo que he visto, mola bastante, la verdad. Nos permite editar las fotos que tenemos en el iPad y, bueno, tener los álbumes. Un poquito han llevado el iPad, el iPhoto del Mac al iPad. La verdad es que, por lo que he visto, los nuevos gestos y efectos que trae Multitouch, pues creo que van a marcar nuevas tendencias en las aplicaciones. Y el tema de las ediciones en este iPhoto, pues tenemos cosas curiosas como que haciendo doble tap, la aplicación busca fotos similares automáticamente y te las muestra en la pantalla, que soporta hasta fotos de 19 megapíxeles. Y que, pues, presionando en áreas concretas de la imagen, nos permite ajustar esas áreas específicas, por ejemplo, para sobreexponer un cielo o subexponer, por ejemplo, una montaña o lo que sea. Además, tiene diferentes pinceles que nos permiten, por ejemplo, hacer una foto en blanco y negro, retocar la saturación, la iluminación de ciertas zonas como si pintásemos por la foto. Además, trae efectos de blanco y negro, tilt shifts y otras cosas más curiosas, tan típicas de la fotografía móvil, como Instagram y así. Supongo que traerá algunos efectos guapos. Y una cosa de las más curiosas que me ha parecido es que puedes hacer un diario con esas fotos. Puedes hacer una especie de diario con notas de texto y que automáticamente te coge la información EXIF de la foto para colocar el día, incluso la foto en el mapa. Es una cosa curiosa que tendré que mirar, porque esto de hacer un diario con las fotos parece interesante, y además con las nuevas opciones de compartir que trae, pues no es poco. El precio es el mismo que de todas las aplicaciones de eLife, porque ahora ya eLife sí que está, bueno, casi completo, aunque lo que le falta no lo van a poner seguramente, porque eWeb va a morir pronto y DVD pues ya está extinto. Y pues aparte de esto, han confirmado que no hay nuevo conector para el iPad. Se decía que quizá integraban el nuevo estándar de micro USB, pero o que incluso sacarían un nuevo conector, pero lo creo estúpido con todos los dispositivos y los accesorios que hay ahora mismo. No tiene mucho sentido. Entonces, durante todo esto, tengo que decir que ya acabamos, ¿eh? Durante todo el rato, lo que más ha comentado por Twitter es que no decían el nombre del iPad, porque todo el rato estaban hablando del new iPad, the new iPad, el nuevo iPad, todo el rato, incluso en los vídeos hablaban de the new iPad. Y bueno, la idea que yo tenía es que lo dejarían para el final, porque aprendieron un poquito de la masacre que se les hizo al empezar la keynote y decir iPhone 4S, ya está. O sea, todo lo que vino a partir de aquí ya se criticó, porque claro, al decir 4S ya no era el iPhone 5, aunque fuera una pasada de teléfono, porque es una pasada, porque yo lo tengo y la verdad es que flipo bastante con el teléfono. Los que critican la batería no sé qué se han comprado, lo repito, lo he dicho varias veces ya, pero a mí la batería me dura bastante, lo suficiente como mínimo, o más de un día incluso. Y pues lo que decía, que con esto creo que dejarían el nombre para el final, para que la gente se centrase en las novedades del iPad, en todo lo que estaban presentando, y al final decir el nombre, pues lo que quisieran ellos, y que no se les criticara. Pues parece que no, que se han cargado la nomenclatura del iPad. Creo que es el principio de una nueva estrategia, porque el iPad sencillamente se va a llamar iPad. O sea, si tú ahora vas a la tienda, vas a encontrar el iPad y el iPad 2. El iPad es el nuevo y el iPad 2 es el que teníamos hasta ahora. En este momento puede ser un poquito confuso esto, pero creo que quitar los nombres, no sé cómo va a ser la estrategia, pero supongo que se lo habrán estudiado. Y bueno, pues quizás si nos ahorramos tantos rumores de nombres de iPad AD, iPad 3, iPad 2S, así ya quizá nos ahorramos todo esto, pero seguro que empiezan a hacer rumores de otras cosas. Y la keynote ha llegado hasta aquí, simplemente, ha sido, a mí me ha gustado bastante. Y para acabar, Apple, que ha comentado con sus frases finales, que me han gustado mucho, porque es una de las cosas por las que yo defiendo a Apple, que han comentado que Apple es el único que puede hacer una integración de este tipo con esta facilidad de uso y esta, bueno, y una cosa tan bonita, vamos. Y es que es cierto, porque lo único que diferencia a Apple del resto es que ellos son los únicos que pueden hacer una integración de este tipo con sus propios teléfonos, su propio hardware, su propio software. Es lo que diferencia a Apple del resto. Y además han dejado un par de frases. Dicen que este 2012 va a ser un buen año y que esto solo acaba de empezar. O sea que preparaos, porque los rumores van a empezar a salir como la espuma más que nunca. Ya para acabar, decir que me ha gustado lo que han presentado. Es un nuevo iPad como tenía que ser, con novedades, aunque quizá no muy remarcables, porque resumiendo un poco, tenemos la pantalla Retina y a ver si traen Siri, pero creo que otra vez el software que va a llegar para este iPad con esta nueva potencia y esta nueva pantalla ha marcado un nuevo momento y lo más importante quizás es que se han puesto al día para que la competencia no les supere. También hay que ver qué van a hacer con iOS, que quizás es la parte más importante porque ahora tenemos iOS 5.1, que quizá como mayor novedad trae Siri en japonés. El tema de Siri en español creo que se está llevando un poquito ya, se les va la olla a la gente criticando y todo el rollo porque dicen que es más importante esos idiomas. Yo creo que no es que sean más importantes, es que simplemente son más sencillos de hacer un reconocimiento de voz. Porque bueno, sabemos que en español hay muchos dialectos, se hablan muchas partes y quizás sacar un buen producto de este tipo en un idioma tan complejo, creo yo que se están tomando tiempo en hacerlo bien. Aunque espero que no tarden mucho, porque yo uso Siri, pero claro, en inglés no lo acabas de usar mucho. Y como dije en su momento, el problema no es que no es el idioma, sino es que no te deja usar nada de que utilice la geoposición aquí dentro de España. Nada más, no me voy a comprar el iPad. No, hace poco que tengo el iPad 2, así que no veo ninguna fuerza extraordinaria que me implique que me vaya a comprar el iPad 3. Aunque si me surge la oportunidad o se me va la olla, no voy a decir que no, está claro. Quizá lo que me ha gustado más es el Apple TV, la nueva interfaz, tener ya iCloud totalmente integrado y que solo espero que nos lo dejen probar a los del Apple TV 2. Nada más, espero que os haya gustado. He hecho un poquito un resumen así de media horita. Espero que no se aburra. Y bueno, tengo que decir que, o sea, la keynote acaba de acabar hace media hora. O sea que si algo está mal, que espero que no, ya me criticaréis siempre e intentaré corregirlo. Nada más. Desde aquí, un saludo a todos. Espero que os haya gustado y hasta pronto. Puedes seguir El Mundo Exterior en el blog de elmundoexterior.es o seguirme en mi cuenta de Twitter que es @alexito4. También podéis suscribiros a este podcast desde iTunes o desde iVoox. Un saludo y hasta pronto.